Ah, ese es el himno. De pies. De pie, pónganse infieles, de pie. No, de pies, no, de pie. Con pies, ay, eres un idiota. Con pies, eres un imbécil. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia fantasía que te tienes que poner a escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Somos terceras partes del equipo secuencial, que ya pronto tendrá noticias de secuencial. Sí, the boys pronto. Are coming back. Uh-huh. The boys are coming back. Ahí se los dejo nada más de tarea. Vuelves a Fantástico, a su tienda de cómics favorita, que creo que Fantástico es la única que queda. No, vayan con ellos. Un saludo a toda la gente Fantástico. Y vayan metiéndole en su suscripción, banda. Porque así como les digo una cosa, igual no sale otra. Sí, ustedes métanla. Sí. Ustedes pidan secuencia. Ahí todavía existe, la pueden dar de alta. Sí. De hecho, pueden pedir números atrasados. Sí, los back issues. Back issue de secuencial lo pueden pedir. Excepto entonces, el número 2, que es Scars. Sí, ni nosotros tenemos, güey. No hay del número 2. Entonces, bueno, retomando, estamos platicando para la gente que nos está sintonizando apenas. Estamos hablando de la era de los superhéroes Marvel en el cine. Ajá, sí. En el, ya hablamos de Hulk. No te enteraste, eventualmente escucharás el podcast. Ya hablamos de Iron Man. Ya hablamos de. Empezamos Thor, a hablar de Thor un poco. De Captain America. A hablar de Captain America. Yo antes del corte tenía la pregunta: ¿qué traje le pones a Captain America? El traje que le diseñó. Muy a empezar. El traje que le diseñó Alex Ross. Gustó mucho. Así como que el recuerdo del escudo original. A mí no me encanta el diseño, pero... Capitán América Soldado, ¿eh? Capitán sí. América Soldado. Del Capitán les ha gustado, ¿eh? Puedo diferir un poco ahí. Mira que soy bastante fan del Capitán América. Tú eres classic fan. No, ahí te va. El diseño no me molesta, salvo el shine. Salvo el factor brillo, el diseño no me molesta. De hecho, está chido. Pero ya el hecho de... Me recuerda demasiado, y lo hemos platicado tú y yo bastante en Nightboy. Alex Ross tiende mucho a cosas metalizadas. Alex Ross tiende mucho a usar demasiado negro en sus trajes. Recordemos que por ahí salieron unas propuestas de rediseño para Spider-Man. Así es. Ajá. Que era básicamente lo mismo que trae ahorita el Capitán América, pero con telarrojo. Sí. Ajá. En lugar del escudo del Capitán América... Los gogles sí eran gogles, eran como Blue Beetle. Que me gusta eso de, a mí ese tipo de lentes. De lentes para Spider-Man. Pero yo me inclinaría en la película, lo comentábamos ahorita fuera del aire, que tipo el Ultimate Captain America, muy militar, simplemente alitas en la máscara, que la máscara más que máscara es un casco. Con unos gogles. Ahora, también Thor lo ha comentado, al único mortal que yo sigo es el Capitán América. De hecho, es inclusive, salvo cuando estaba en la land, extrañando a Bucky, de ¡ay, se murió mi muchacho! Pero eso era fuera de acción. Exactamente. Que finalmente es síndrome de veterano de guerra. O sea, se me murieron los muchachos. Y yo creo que en la película vamos a ver la historia del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. Y Avengers será propiamente el lugar donde lo descongelen en la era moderna. No olvidemos que en la película de Hulk, DVD, hay escenas eliminadas. Una de ellas es Banner tratando de suicidarse en la Antártica, al parecer. Exacto. Que al momento que intenta suicidarse se convierte en Hulk y por la furia de Litos se derrumban por ahí algunos glaciares y en uno de ellos se distingue la silueta del Capitán América. Por un lado. ¿Qué pasaría si fuera el No More? ¿Quién el hilo conductor. Sería bastante bueno. Pues para conductor primero tendría que haber salido antes en algún otro lado. Entonces como no ha salido, puede aparecer en Capitán América. Porque recordemos que Steve Rogers era adorado por una tribu Inuit. Ajá. Al esquimal. Ajá. Perdón, si esto de being political correct no va conmigo. Entonces, cuando después de una batalla con los Fantastic Four, llega todo molesto, ve que están adorando un trozo de hielo, no se da cuenta el muy estúpido que adentro había una figura humana. Así es. Y simplemente en su encabronamiento, perdón, en su molestia suprema, extrema, tienta este témpano que eventualmente se derrite y es el Capitán América. Ahora, recordé las películas animadas de Ultimates. Está bajo un témpano de hielo. Es S.H.I.E.L.D. el que llega a rescatarlo. Entonces, nos da dos posibilidades para que aparezca el Capitán. Yo honestamente, hay buenas ideas en no en el universo Ultimates en general. Yo diría en el título de Ultimates, que siempre me pareció el mejor de todos los Ultimates que tenía Marvel. Claro. El Ultimates, porque si era una versión interesante, alternativa, no buscaba

Yo lo único que le cambiaría es que le pondría ojos estilo Romita Senior en lugar de ojos McFarlaneescos como los trae. Pero es el único cambio que yo le haría. Ojo de media máscara. Sí. Gachamente. Entonces yo solerillos. Películas, estábamos comentando también de las independientes. Hellboy está maravilloso. Pues está extraordinario. Extraordinariamente bien hecho todos. Todos. O sea, no hay uno que digas, esto va a haber estado mejor. No. Están perfectos todos. Pero finalmente ahí también tienes la ventaja de tener al autor trabajando en el director. Exacto. Al final del día. Exactamente. Que de hecho él dijo, ¿no? Que si no era Ron Perlman, no había Hellboy. No hay Hellboy. No, y de hecho desde Del Toro también fue el comentario de, o sea, nos tenemos años platicando, porque él ha trabajado muchísimo con Ron Perlman, platicando que queremos hacer esta película y la queremos hacer nosotros. Sí, sí, sí, definitivamente. Ahora, ojo, ¿sabe quién va a ser Thor? Nada más como dato, dato geek fact, Trekkies. You're gonna love this or not. El que sale en la última película, la de J.J. Abrams, Star Trek. El padre de James Tiberius Kirk. Ajá. Okay. Es Thor. El que se muere al principio. Sí, el primero que se muere es Thor. Ese es pues Thor. Sí, le queda. Sí, sí, obviamente, creo que también ya todos sabemos que Aníbal Lecter, se me fue el nombre. Anthony Hopkins. Exactamente. Él es Odín. Uh-huh. A ver, dile que no. Sí, no, todos sabemos que mami Natalie Portman va a ser guapísima, ella es Jane Foster, la enfermera. Pero aún falta por ver. No, Loki ya sabemos quién es. ¿Quién es? No recuerdo el nombre, es un actor británico. Balder también. Ya. Sí. No sabía. Están de hecho los Warriors, los Warriors, los Warros, los Warros 3 ya están. Uh-huh. Digo, no recuerdo el nombre del actor que sale ahorita de Loki, pero lo ves y es Loki. Muy buen cast, ¿eh? No sé quién está muy haciendo los cast, pero... Pues, que el director regularmente es quien hace... Sí, sí, sí, pero que cast. Se la arrancó y me queda también muy claro que si no es porque Kenneth Branagh, si era Anthony Hopkins, no hace Thor. No, de hecho, ahí les va como dato. Anthony Hopkins fue el primero al que le ofrecieron el papel de Alfred en... Y lo rechazó. Viggo Mortensen fue el primer actor al que le ofrecieron el papel de Dukar Ra's al Ghul y lo rechazó. Un par de idiotas. Se me fue el nombre, que es el primer... El papel de Gordon sale en el papá Gordon. En la de Cruzada, que era Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven también son... Ay, en la de que le secuestran a la hija, que se le hace poco, que claro, es extraordinaria, sí, la película. Sí, sí, muy, muy buena película. Se me fue el nombre, pero no saben qué buena está. Sí. Y de hecho, él va a ser el líder del A-Team. No manches. Él es el que hacía George Peppard, que se me olvidó, ¿sí? Es Hannibal, no recuerdo el nombre completo del. Pero es Liam Neeson. De hecho. ¿Y vamos a reciclar a Mr. T? Y de hecho, ¿o qué demonios? En Clash of the Titans, él va a ser Zeus, Liam Neeson. Entonces, más bien, el único papel de villano que ha hecho más bien es el de Ra's al Ghul. Y de hecho, Liam Neeson es Ra's al Ghul. O sea, tú lo habías dicho. Sí, sí, es Ra's al Ghul. Perdón, a Henry Ducard. No, y si me creíste, esa tengo un puente en Brooklyn que no uso mucho, que te puedo vender. Que te puedo vender. Sí, no, pero en realidad... Creo que sigue siendo buen año. Ah, por cierto, banda, antes de que se nos olvide, esto es muy, muy importante. Sale, después de 23 años, una novela gráfica. Sí. Games. Escrita por Mark Wolfman y dibujada magnificentemente. Por George Pérez. Deicamente. 23 años. 23 años. Va, viene, se hace. Acaba, no acaba. Ah. Ah, saludos al perro de Antidoping. Gracias, perro, por estarnos escuchando. Dios, el buen Lemoine. Chido. Sale Games. Sale lo más Games. Importante, platicamos con George Pérez. Así es. Ajá, así tal cual. ¿Don quién? Tom Hiddleston, como Loki. Ok. Hiddleston. Platicamos con George Pérez. George Pérez dice que la fecha de salida de Games es en... Tentativamente. Ellos la quieren para agosto. DC no ha dado el final de release date. Uh-huh. Ajá. Pero se especula que por octubre. Octubre pudiera estar ya Wolfman y Pérez la quieren para agosto. O sea, ya está para salir a venta en agosto. DC no ha dicho estamos de acuerdo. Lo que es un hecho es que sale este año. Este año sale Games y eso después de 23 años. Y eso lo pueden, lo puedo jurar delante de cualquier Biblia, digo, si yo creyera en esas cosas, ¿verdad? Lo puedo jurar sobre el Judas Contract o sobre George Pérez dijo and you can quote me. Sí. Ajá. Okay. O sea, yo esto es directamente de las palabras del máster George Pérez. Thank you very much, Mr. Pérez. Uh-huh. Uh-huh. Así rápidamente. En español. Gracias, Puerto Rico. Gracias, Mr. Pérez. Chale.